los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Gobierno espía. ¿Y tú sientes que tu información está segura? El lunes 19 de junio, The New York Times informó que periodistas y activistas mexicanos han sido espiados con un software adquirido por el gobierno, llamado Pegasus. El tema fue portada en la versión impresa en los Estados Unidos. Este software malicioso, desarrollado por la firma israelí NSO Group 1, es comercializado exclusivamente a distintos gobiernos del mundo. Se ha documentado su adquisición por al menos 3 dependencias en México: la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR y el CISEN. Esto, según el reporte de artículo 19 y R3D, titulado Gobierno Espía. En redes sociales, el hashtag Gobierno Espía ha permanecido en primer lugar de los temas de interés nacional. A la fecha suma casi 1 millón de menciones, de las cuales 50% de las menciones son negativas, al tomarse el tema con indignación y enojo. Por otra parte, un 40% de las menciones son neutras e informativas. En tanto, un 10% de las menciones se enfocan en justificar la búsqueda de información por parte del gobierno. En un discurso dado por Enrique Peña Nieto, que dejó perplejos a usuarios de medios sociales, regaló frases para la colección de argucias que han permeado en lo que va de su sexenio. A los periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales que denunciaron al gobierno federal de haber violado su privacidad, les dijo: si son tan machos, que presenten pruebas. Así, tal como lo escucharon. Un elemento que destacaron las organizaciones sociales es que Enrique Peña Nieto profirió una muy preocupante amenaza a las personas denunciantes al decir al final de su discurso: espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno. Con estas expresiones, no se comprometió a aplicar todo el peso de la ley a los responsables de las intervenciones ilegales, sino que envió un mensaje amenazante para quienes documentaron de manera técnica la existencia de esta ilegal vigilancia, para quienes la reportaron desde los medios de comunicación. Usuarios de medios sociales recordaron que en Estados Unidos el tema de espionaje ilegal provocó la caída del expresidente Richard Nixon en los años 70. En el caso de México se han documentado numerosos casos de espionaje político como práctica frecuente del gobierno federal, pero ahora con tecnología de punta, cuya existencia fue admitida por Peña Nieto, aunque bajo el argumento de que se usa para tareas de seguridad. Somos una sociedad de la que la mayoría de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente de la República, a veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Pero procuro, en todo caso, ser cuidadoso con lo que hablo telefónicamente. No faltará alguien que alguna vez exhiba alguna conversación mía. Ya ha ocurrido, ya ha pasado, dijo Peña Nieto. Aquel discurso en Lagos de Moreno, Jalisco, ya está enmarcado como uno más de los episodios plagados de cinismo y de desvergüenza del sexenio que finaliza en 2018. Un gobierno que espía a su pueblo no debe seguir en el poder. Cuando nos preguntan por qué salir a votar, usa a uno los mismos clichés: por tanta pobreza, por la desigualdad, por la corrupción, etc. Pero es improbable que alguien entienda qué significa que espíen a la ciudadanía. Ayer, un grupo de asociaciones civiles, activistas y periodistas hicieron una gran pregunta: ¿para qué usar la estructura del gobierno para espiar a la población? ¿Qué sentido tiene gastar miles de dólares por intrusión a cualquier dispositivo móvil de un periodista o de una periodista, o peor, el de un menor de edad, por el hecho de ser familia de una persona pública, sea sujeto a mecanismos que vulneran su intimidad? Lo denunciado da paso a cuestionarnos, como lo mencionó muy bien Carmen Aristegui, ¿qué clase de persona es Peña Nieto que para enfrentar a sus rivales anda espiando a sus hijos? Peor aún, pone el dedo en la herida del asesinato a periodistas al señalar si alguno de ellos fue objeto de espionaje antes de ser ultimado por lo que sabían o por lo que aquellos detrás de la pantalla se enteraron que podrían saber. Es tan terrible el espionaje que lleva a la mesa de discusión si los periodistas asesinados fueron objeto de esta clase de mecanismo, poniendo en riesgo las fuentes y a sus informantes, que ante la presión de un estado criminal arriesgan su integridad para sacar a flote criminales por parte de personas servidoras públicas de todos los colores. Es decir, un día recibes un mensaje directo por Twitter o por Facebook denunciando la compra del voto y al otro día te enteras que la persona que te denunció el hecho es buscada por sus familiares porque inexplicablemente desapareció. Un completo estado de terror es el que vivimos en nuestro país. Ese es el mensaje que intentan dejar en las redes. Y peor es el miedo que quieren infundir en las personas y estar en completo estado de shock, ya que bajo el miedo la ciudadanía no reacciona, no sale a las calles, no sale a votar. Pero el mensaje es claro y no fueron usados los mecanismos del poder para difundir la información, sino se dejó en un nivel que es consultado por aquellas personas que quieren dar el paso y no seguir siendo cómplices de este estado de cosas. En conclusión, viene la gran pregunta: ¿nos vamos a dejar intimidar por una camarilla de ladrones? ¿Vamos a seguir dejando nuestros destinos en sus manos? No. Es el momento para gritar más fuerte, para generar empatía con nuestros semejantes, para no seguir siendo víctimas de un Estado que asesina y convertir nuestra indignación en activismo y solidaridad. Ellos han llegado a este nivel de andar espiando niños porque tienen miedo de nosotros y saben que nosotros estamos perdiendo el miedo. Lo ven a diario, lo ven al grado que su compra del voto no les da para arrasar elecciones, lo ven al manifestarse las personas en Mexicali por nuevos impuestos, lo ven en las calles de Chihuahua al enfrentar cobros descarados, lo ven de norte a sur, porque más personas ya están hasta la madre de este pinche gobierno y saben que el crecimiento de la oposición es resultado de que millones de personas están ejerciendo el voto y se suman a la organización. Ante la pregunta inicial, hay que insistir en llevar el mensaje al pueblo. Salgan y participen, porque aquellos que están en las instituciones tienen miedo de ustedes y saben que pronto se les acabará su robadera. Esa misma robadera que provoca pobreza, inseguridad, falta de medicamentos, niños que trabajan, feminicidios, etc. Salgan y participen, porque todos y todas tenemos derecho a la felicidad, y esa felicidad se construye entre todos. La construimos a diario todos. El gobierno de México está en el punto de mira de varias organizaciones civiles que lo acusan de haber espiado a periodistas y activistas a través de un programa llamado Pegasus. Se trata de un software desarrollado por la empresa israelí NSO Group. El sistema se infiltra en los celulares a través de un SMS y puede llegar a apropiarse de la cámara y el micrófono del aparato con el objetivo de vigilar a la víctima. Entre algunos de los afectados hay abogados que investigan la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, un economista que colaboró en el proyecto anticorrupción, la periodista Carmen Aristegui, una de las más influyentes del país, Alejandro Calvillo, director general de la organización El Poder del Consumidor, y una estadounidense que analiza abusos sexuales cometidos por la policía. Las autoridades de México rechazan categóricamente las acusaciones y NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que haya habido abuso de su software. Sin embargo, el Instituto Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en Canadá, y varios analistas independientes dijeron, tras analizar varios mensajes, que Pegasus se usó para espiar a ciertos ciudadanos. De acuerdo con la denuncia de los ciberespecialistas, la infección se produjo de manera sencilla a través del celular, enviando un mensaje que actúa como trampa y que activa el programa cuando el sujeto hace clic en un enlace malicioso. Una vez infectado, es prácticamente imposible salvarse del malware, dijo John Scott Rayton, investigador del Citizen Lab. El teléfono se convierte en un espía en tu bolsillo. ¿Pero existe alguna manera de protegerte de la infección? Aquí van algunos tips. 1. No hagas clic en los enlaces. Este consejo tiene especial valor si no conoces el número de la persona que te envió el mensaje. En el caso de Pegasus, todas las infecciones se efectuaron, según la investigación de Citizen Lab, a través de mensajes de texto anónimos que informaban sobre supuestas pruebas de infidelidades, noticias falsas y accidentes o muertes de familiares. Los intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados. Se lee en el reporte del diario estadounidense The New York Times. Llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares. Si recibes un mensaje sospechoso, lo mejor es desconfiar. Los enlaces redirigían a la víctima a sitios falsos que infectaban el dispositivo directamente, sin ningún tipo de notificación, por supuesto, y enviaron muchos de ellos con el fin de dejar una huella emocional en la víctima, según explican los analistas de Citizen Lab. El gran reto para los periodistas y los ciudadanos es que el miedo no sirva y no nos conquiste, aseguró Carmen Aristegui. 2. Presta atención a las señales sospechosas. Aunque el mensaje sea de un amigo o contacto que ya tengas, no está de más que revises el enlace y no lo abras si tiene un nombre sospechoso. Muchas veces, los enlaces infectados están acortados por lo que no puedes ver bien a dónde se dirigen. Es mejor sospechar que pecar de inocentes. Sé especialmente cauto con mensajes perturbadores que contienen enlaces, explica Citizen Lab. Si recibes un SMS de un servicio como tu operadora, visita su página web en lugar de hacer clic en el enlace del mensaje. 3. Si crees que te infectaste, apaga el teléfono. ¿Ya hiciste clic en el link y crees que tu dispositivo está infectado? Apágalo de inmediato. En caso extremo, haz una limpieza total del aparato. Reinstala el sistema operativo, borra los archivos y vuelve a instalarlos. Si crees que has sido víctima de espionaje, comparte la información con un experto o con líneas de ayuda de seguridad digital como Access Now. 4. Mantén tu dispositivo actualizado. Todos los expertos coinciden en este consejo. Utilizar la última versión del sistema operativo es la mejor opción para evitar ser infectados. Mantener el teléfono actualizado siempre es recomendable. Esto se debe a que los parches que crean las compañías hacen que tu sistema esté expuesto a menos vulnerabilidades. Otra opción es restablecer tu dispositivo regularmente a través de iTunes y otros programas. 5. Busca las vulnerabilidades. Desde hace mucho tiempo, los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción en México han enfrentado peligros enormes, asegura The New York Times. Pero se pueden frenar esos riesgos. Existen aplicaciones como Lookout o Plan B que permiten rastrear el sistema del dispositivo para ver si tiene vulnerabilidades y algunos programas de ESET y Norton. Tampoco está de más ser cauteloso con las aplicaciones que instalas, tener un buen antivirus y usar siempre una buena contraseña para proteger dispositivos y documentos que vayas cambiando de manera habitual. Señor Enrique Peña Nieto, disculpe que lo moleste con esta carta, pero me pareció necesaria la comunicación con usted, aunque solo sea por la vía escrita. Perdonará también que no lo pueda llamar presidente, pero desde el momento en que fue declarado ganador en una elección plagada de trampas y componedas, supe que usted no podría ser llamado legítimamente de esa manera. Quiero hacerle unas cuantas preguntas que me desconciertan como mexicana que soy respecto a su actuación pública. Son las mismas que preocupan a millones de ciudadanos en este país. Una tierra antes rica y orgullosa que hoy se ve lastimada, sometida y vejada por el gobierno que usted encabeza. ¿Por qué si llegó a la presidencia de México de una forma tan poco digna, no se preocupó por legitimar su gobierno, aplicando una política pública en favor de los mexicanos? Sabemos que usted es un producto marca Televisa. Nos ha demostrado que su educación es pésima y que su desempeño como estudiante dejó mucho que desear si consideramos que plagió la tesis que presentó para graduarse. Pero aún con estas manifiestas limitantes personales, pudo ser un presidente pasable y digno del recuerdo si usted hubiera puesto algo de su parte. Es cierto que al vender su alma a Televisa y demás poderes fácticos, estaba obligado a proteger la riqueza de la minoría que saquea tradicionalmente a México. Pero faltar a la palabra dada en este caso era completamente justificable y el pueblo del país, perdone, que no pueda decir su pueblo porque no lo somos, hubiera aplaudido este acto de patriotismo y valentía. ¿Está verdaderamente satisfecho de sus reformas estructurales? ¿Vendió la riqueza petrolera del país por presiones de un gobierno americano que ahora lo desprecia y ven usted y en su camarilla de tecnócratas a unos peones de poco valor, a quienes no debe tratarse de igual a igual? Nada de lo que prometió en materia energética se cumplió. No hay fuentes de empleo, La gasolina se encareció, adquirimos del exterior lo que antes producíamos aquí. ¿Ese era el plan original que nos tenía preparado, señor Enrique Peña? De la reforma educativa ni hablemos. Ese bodrio nada tiene que ver con la educación. Una reforma en este sentido la elaboran pedagogos, sociólogos, académicos, maestros, padres de familia y estudiantes en su conjunto, no políticos incapaces que no saben ni leer escrito y pronuncian con doble E, como el caso de su amigo Aurelio Nuño. La reforma laboral, ¿puede enorgullecerlo? Darle todas las ventajas a las patronales, eliminando las conquistas de la clase obrera que costaron sangre y esfuerzo a través de la historia. Ese es el resultado de su incalificable política de agresión a los trabajadores. Todo para que los ricos se vuelvan aún más ricos y quienes en realidad trabajan a diario con todo su empeño carezcan hasta de lo más indispensable. ¿Qué pésimo gobierno es el de usted, señor Peña Nieto? Le pregunto, ¿por qué el abandono total al campo y a su gente? Los antiguos campesinos, orgullosos de su contribución a la economía nacional, viven hoy de milagro, pues no hay recursos para reactivar este sector fundamental de la economía mexicana. Lo que es peor e indigna a toda la sociedad del país, muchos de ellos se encuentran trabajando actualmente para el crimen organizado que usan sus tierras para la siembra de marihuana y amapola, haciendo de los pobladores del campo, obligados por la necesidad, delincuentes del orden federal. ¿A esto ha reducido usted la antigua tranquilidad provinciana? ¿A una existencia donde se vive con mucha dificultad y se muere fácilmente? ¿Y los muertos que se dan a diario por la inseguridad imperante en todo el país? ¿Las fosas clandestinas donde los mismos familiares tienen que excavar e intentar identificar a sus familiares asesinados? ¿Los crímenes de Estado en contra de estudiantes, periodistas, luchadores sociales, maestros? ¿Esa es la calidad de gobierno que hoy lo enorgullece? Su último triunfo ha sido el fraude descarado que usted y su equipo de corruptos perpetraron en el Estado de México para darle una victoria inmerecida y pírrica a su primo Alfredo del Mazo, la maestra Delfina y Morena, aún perdiendo, y todavía falta el fallo del Tribunal Electoral. Ganarán más en legitimidad y dignidad que su opaco primo, manchado desde el inicio a los ojos de la sociedad mexiquense. Le pregunto sobre algunas cosas y le recuerdo otras porque considero que su gobierno ya se perdió. No puede hacer nada usted, señor Peña Nieto, para cambiar la historia y conseguir que los mexicanos olvidemos tanta afrenta, tanta muerte y tanta corrupción. El Estado fallido que usted fabricó será su sombra por siempre. Pero aún hay un acto de dignidad que sí está a su alcance y puede dignificar un poco su paso por la presidencia de la República. En el 2018, permita que las elecciones sean limpias, no incline la balanza de manera sucia, para que llegue al poder alguien que continúe el trabajo reprobable que usted inició. Dele oportunidad a México de restañar sus heridas y retomar un rumbo sano y sin corrupción, sin impunidad y violencia. Manténgase al margen, señor Peña Nieto, y deje que otros lleguen a recomponer la catástrofe priista que usted encabeza. Si acepta el consejo, le aseguro que con ese solo acto, los mexicanos lo recordaremos no como buen presidente, pero sí como alguien que al final del camino rectificó e intentó enmendar el rumbo. En algo ayudaría ese gesto de conciencia. Pero por favor, dé el paso necesario para que México olvide la pesadilla de gobierno que usted indignamente representa y tome rumbos de progreso y dignidad, desligado totalmente de la mafia priista. Es todo lo que quería expresarle, señor Enrique Peña Nieto. Disculpe que no pueda hacer la misiva con un saludo, pero no me nace. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.

aguacate y su flor de tapayola. Señores, dicen que atristra. Compas, compas, por favor, egresados de Tire que estén cerca por aquí, envíen alguna ambulancia, aquí es la normal de Tire. Se puso fea la cosa y hay unos chavos heridos, uno de gravedad en la cabeza. No los dejan salir, tienen rodeado el pueblo, no los dejan salir a la camioneta, el chavo está por morir. Ocupamos una ambulancia, porfas de Tire, porfas, compas, hagan paro ahorita, compas, por favor, envíen ayuda, vénganse, porque eso ya se metieron a la brava otra vez. Compañeros, para ir confirmando, casi un 95% al chavo herido de bala. Se comenta que ya falleció. No sé qué tan cierto sea esa versión, porque la bala le entró por el cuello. Dicen los chavos que tenían un hoyo muy grande, bala 45, calibre 45. No sé, hay otros chavos heridos porque les aventaron las patrullas encima. Ahí me consta, yo estaba afuera y vi cómo ellos llegaron sin más y más a golpear a chavos que estaban ahí por la tienda y afuera. Me consta, compañeros, hay que apoyar. Compañeros, más para informar que nuevamente los granaderos entraron a la normal y hirieron a un chavo de la normal. Ya lo hirieron los federales, estuvieron tirando balazos a matar. Ahora sí, difundan, por favor, está malo, está grave aquí en la normal otra vez. De la delegación de Tiripetío, acabamos de sufrir un enfrentamiento con los grupos de operaciones especiales, los güeyes, en lo que es aquí el pueblo de Tiripetío de la normal. Desgraciadamente, hirieron a un compañero, tómenle fotos a ese puto casquillo. Hirieron a un compañero ya que nos dispararon con armas de fuego. El compañero se está debatiendo entre la vida y la muerte. Quedó muy mal herido, el balazo lo recibió a la altura del cuello. Por favor, difunda para recibir apoyo. Ilegal la represión a normalistas con armas de fuego, dicen defensores de derechos humanos. Y es que la represión del 21 de junio en contra de jóvenes estudiantes de la normal rural Vasco de Quiroga, Tiripetío, Michoacán, en la que participaron policías estatales y federales e hicieron uso de armas de fuego, es un atentado grave al derecho a la protesta social y la libertad de expresión que tienen todas las personas, en particular los estudiantes de las normales rurales, señalaron 5 organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y es que la verdad es que estuvo muy grave la agresión a los estudiantes. En estas se observan que el uso es desproporcionado, un uso desproporcionado de la fuerza pública y armas letales para contener las manifestaciones públicas es una acción ilegal, proscrita y prohibida por las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, el proceder del gobierno estatal y federal contra los normalistas de Michoacán merece una investigación y una sanción ejemplar. Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinolan, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, al dispararles con armas letales, se conculcan flagrantemente estos derechos, el derecho a manifestarse libremente. Se silencian las voces de los estudiantes inconformes y se manda un mensaje que inhibe el derecho de asociación y de organización estudiantil. A través de un comunicado de prensa, las organizaciones defensoras de derechos humanos indican que las manifestaciones y protestas sociales son los canales adecuados para dar a conocer la inacción y el incumplimiento de los gobiernos estatal y federal con el derecho a una educación de calidad para los normalistas rurales de Tiripetío. Y recuerdan que los hechos ocurridos el 21 de junio pasado, alrededor de la 1:00 p.m, cuando los estudiantes normalistas protestaban en las inmediaciones de Tiripetío por el retraso en el pago de sus becas y otros adeudos que el gobierno tiene con la escuela. De acuerdo con las organizaciones, los policías llegaron y sin mediar diálogo los agredieron. Los estudiantes se replegaron a su escuela. Los policías intentaron ingresar violentamente a las instalaciones de la normal, pero los normalistas lo evitaron intentando increpar a la policía. Las fuerzas de seguridad, al no lograr allanar la escuela, empezaron a dispararles con armas de fuego de manera indiscriminada. En la agresión resultaron 2 heridos y un estudiante detenido que hasta el momento se desconoce su paradero. El estudiante Gael Solorio Cruz, de 3.º grado, recibió un impacto de bala en el lado izquierdo del cráneo y se encuentra hospitalizado y su estado de salud es muy grave, con un pronóstico médico reservado. Pues así es la forma en que los defensores de derechos humanos a nivel estatal, allá en Michoacán, es como se manifiestan, manifiestan también su indignación ante la agresión y la ilegal represión a normalistas con armas de fuego. Por medio de estos medios de comunicación, lo único que queremos informarle es a la comunidad que acabamos de ser reprimidos por el gobierno estatal y policías federales. No nada más nos replegaron por lo que viene siendo gases lacrimógenos y balas de goma, sino que también con armas de fuego. Acabamos de tener ahorita un compañero que se encuentra muy grave herido de arma de fuego. Así que nosotros lo que queremos es que cese la represión ante los estudiantes. No sabemos con qué objetivo vinieron a hacerlo, si porque vienen ahorita lo que son las admisiones de los compañeros que vienen a 1.º grado para intimidarlos. El gobierno bien vemos que muy claramente que lo que quiere ahorita es replegarnos, a intimidarnos y más que nada cerrando la normal. Se está dejando muy bien claramente visto que estas son acciones que está tomando el mismo gobierno en contra de los estudiantes, y no nomás de los estudiantes, sino misma gente del pueblo acaba de ser fuertemente reprimida. No se ponen a pensar que hay niños, hay madres de familia y hay otro tipo de gente adulta. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Más que nada, pues lo que queremos es informar con la verdad a lo que viene siendo la ciudadanía en general. ¿A quién hacen ustedes responsables? Hacemos responsable al gobierno de Michoacán, al licenciado Silvano Aureoles, que es encargado de esto. Más que nada, pues, a los jefes de seguridad pública, que son los que se estuvieron dialogando desde con tiempo que cesaran el fuego. Y a lo que vemos, pues, no tuvimos ninguna respuesta favorable. Por ahí hay fotografías, hay evidencias de casquillos. Ahí está un joven muy mal herido, que pues también es lo que tenemos que ver. ¿Qué se va a hacer? ¿Saben ustedes? ¿Por qué vino la policía? Hay un niño del pueblo también, un menor de edad, que está gravemente herido. Entonces, sí queremos que el gobierno del estado de Michoacán se haga responsable de sus actos. ¿Cuántas personas lesionadas son en total? Pues alrededor de, fuertemente, ya no sé, como unas 4 que están gravemente heridas. Y pues alrededor de pues, la base estudiantil, que de aquí de la normal de Tiripetío, que estamos lesionados de todos lados. ¿A qué tipo de heridas serán? El herido está ahorita trasladado a la ciudad de Morelia. ¿Por parte de ustedes? Sí, por parte de nosotros, porque no podía entrar nadie. ¿Qué tipo de heridas serán? ¿De arma de fuego? Son armas de fuego, por ahí están los casquillos que están de evidencia por cualquier cosa. ¿En dónde la impactó, saben? En esta parte de aquí, fue un rozón, en esta parte de aquí. Lo más probable es que el joven se estuvo desangrando un buen rato porque los mismos granaderos no dejaban que el compañero saliera en la camioneta por parte de nosotros para trasladarlo a una estancia clínica. Atención médica. ¿Sabes en qué estado de salud está? Ya les avisaron. Desconocemos ahorita la información. Lo último que nos acaban de decir es que está muy grave. Entonces, como base estudiantil de aquí, de la normal de Tiripetío, gente del pueblo y mismos maestros, hacemos responsable al gobierno de Michoacán, al licenciado Silvano Aureoles. ¿A qué hora comenzó el conflicto? El aproximadamente 4:30. ¿Y cómo empezó? Se dio por parte de los mismos granaderos que quisieron entrar a la normal, nosotros impedimos el paso y fue del modo que ellos se llevaron compañeros de nosotros. Desconocemos la información si ya lo soltaron o si sigan ellos con ellos. ¿Cuántos se llevaron? Era alrededor de unos 2 o 3 personas que llevaban en las patrullas. Entonces fue nuestra inquietud, pues, que tratar de salvar a los chavos, liberarlos, pero vemos que esto pasó a mayores. Si se fijan, pues hay impactos de bala, que es lo que ahorita estamos trabajando. Listo. Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Penitén, Adán Abraham de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Alexander Mora Venancio, Benjamín Asencio Bautista, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández, Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, Cristian Tomás Colón Garnica, Cuthberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emilio Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galíndez Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa, Yosivani Guerrero de la Cruz, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Julio César López Patolcin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemaní Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García, Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava, David Josué García Evangelista, Víctor Manuel Lugo Ortiz, Blanca Montiel Sánchez. Thank you.

Pero ya en los años 40, cuando las nuevas necesidades industriales, la consolidación de una fuerza política totalmente alejada de los ideales revolucionarios que había generado esa red de educación hacia el campo, por lo que empezó el camino adverso. Poco a poco, las escuelas comenzaron su desaparición. Primero, disminuyendo sus remesas económicas a las que estaban sujetas, privándolos de materiales elementales para su educación y su sostenimiento. Pero sería hasta los años 60, después del asalto al cuartel Moncada y donde sus dirigentes habían estudiado en una escuela normal, que el gobierno empezó una cruzada en contra del normalismo, por lo que a los ojos del gobierno las escuelas rurales se convirtieron en un peligro en contra del sistema. Sin embargo, las escuelas normales rurales, y debido al autogobierno que desarrollaban, empezaron una resistencia en contra de ese abuso político y económico que eran sometidos tanto por los gobiernos estatales y federales. El presidente Díaz Ordaz, después del año de 1968, inició una cruzada en contra del normalismo rural, acusándole de comunista, y que impulsó la desaparición de estas mismas, reduciéndose a la mitad estos centros estudiantiles normalistas. La famosa Federación de Estudiantes pasó a dar una lucha semiclandestina para evitar la desaparición de las mismas escuelas y detener esa embestida gubernamental. Debido a que este proceso de lucha fue cada vez brutal y constante, porque para el gobierno le urgía verdaderamente desaparecer el normalismo rural. El Estado mexicano había tomado como una afrenta el hecho de que líderes sociales como Otón Salazar o el mismo Lucio Cabañas estudiara en la escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa, por lo que la represión no fueron hechos aislados, por lo que los hechos como la desaparición de los 43 normalistas, incluso las muertes de la misma escuela dos años antes de estos hechos, no fueron casualidades, como tampoco es el hecho de la represión que en días recientes sufriera la escuela de Tiripitío en Michoacán. Los estudiantes de las escuelas normales son jóvenes, principalmente hijos de trabajadores campesinos u obreros, pero no criminales. Lo que han buscado en todo este proceso histórico es acceder a una educación que verdaderamente sea gratuita, laica y popular. A la vez, estos jóvenes han contribuido grandemente en el desarrollo de sus comunidades. Sabemos que las escuelas normales, así como el magisterio mismo, han contribuido en una forma organizada y en conjunto de sus comunidades, en defensa de la educación que el Estado en últimos años ha tratado de privatizar. En pocas palabras, el pecado de los estudiantes normalistas ha sido el de luchar por la defensa de la educación, por la defensa de las comunidades y grupos indígenas. Por lo mismo, la consigna que en algún momento los normalistas dieron a conocer toma una vigencia en estos momentos de represión y dice así: a las normales rurales las quieren desaparecer. Nosotros, con lucha y sangre, las vamos a defender. Unámonos. Unámonos. Unámonos. Unámonos. Juntemos brazos para dar el golpe. Juntemos fuerzas para alzar la voz. Seamos todos como un hormiguero. Juntemos todos ponzoña y ponzoña. Juntemos todo dolor con dolor. Un granito de arena. Otro grano de arena, y otro, y otro, y otro.